industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga y Blackpink juntas en Sour Candy. La cantante liberó un nuevo tema de Cromática. Se trata de la canción donde colabora junto a la popular banda femenina de K-pop. Una de las particularidades de esta es que está cantada en dos idiomas, inglés y coreano. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.